Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en el momento de hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga y disfrute junto a su familia del merecido descanso. Nuestro tema ha sido un tema que puede estar muy en boga, quizás cuestionado por algunos, porque de dónde sacan algunos títulos como Estados Unidos y Babilonia, por ejemplo, de dónde sacan, la verdad, las cosas que hay que tomarse tiempo y ver las escrituras y analizarlas, porque primeramente, por ejemplo, tú leías, recuerdo yo, Daniel 12.1, Daniel 12, Daniel 13, ¿no es cierto? Daniel 14, Daniel 12, puntualmente. Dice que en aquel tiempo, cuando habla de aquel tiempo, ¿a qué se está refiriendo? Si usted mira con detención Daniel, Daniel escribió para el tiempo del fin. Ya hemos identificado cuál es el tiempo del fin, es el momento que estamos viviendo. Hay un tiempo aquí, se va a acabar el tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel, y esto me da alegría, felicidad, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto te resume a ti que tienes que estar escrito en el libro, tienes que ser el pueblo de Dios, no tienes que haber adorado. O sea, están las características ya, y el Miguel, que es Cristo Jesús, ¿no es cierto?, se levantará para liberar a su pueblo, pero será un tiempo de angustia. Bueno, tenemos que recordar además que Daniel está muy íntimamente ligado con el libro de Apocalipsis. Y ahí el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, los versos 1 en adelante, dice lo siguiente: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En primer lugar, esta arena del mar. El mar siempre significan muchedumbres, significa gente. Este poder que simboliza esta bestia, este animal, sale de entre la gente. Entonces tenemos que recordar esto, porque si habláramos de desierto, es un lugar poco poblado. Entonces aquí está hablando de un lugar donde hay más población. Recordemos el tiempo en que fue escrito también, cómo estaba conformado el mundo, había mucho menos habitantes. Entonces dice: vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, de este poder. Recordemos que esto de bestia es para que nosotros no olvidemos, porque nos resulta mucho más fácil hacer esta asociación de ideas con estas bestias que aparecen en relación con poderes que históricamente existieron en este mundo. Ahora, si tú notas allí que está identificando algunas palabras que son bien puntuales, ¿eh? Por ejemplo, en sus cabezas un nombre blasfemo. Eso significa que es una injuria, una calumnia hacia Dios especialmente, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿quién es ese poder si en todos los poderes religiosos hablan de Dios? Lo miran con respeto, le dicen que la adore. Esta es la cuestión, porque hay otras características que estamos apareciendo aquí. Y es la característica que, por ejemplo, lo identifica con un leopardo, con un oso y con un león. Y Daniel 7 habla de qué. Habla del león, habla del oso y habla del leopardo. Y luego de Roma, por decirlo puntualmente. O sea, se fijan ustedes, capítulo 7 habla de estos animales, pero los ve hacia el futuro. Como tú decías en la semana, Aquí Juan lo está viendo hacia digamos, está hacia mirando la, hacia atrás. Hacia atrás, como Daniel lo contó mira hacia Daniel. Adelante y Juan mira hacia atrás. Claro, pero son los mismos elementos, o sea, son las mismas características. Pero luego añade una situación que es sumamente importante. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí tenemos que ser claros, porque efectivamente la historia corrobora que hay un poder romano, ¿no es cierto?, que se transforma en un poder político y luego religioso y luego en un poder político muy fuerte, que comienza superior en el año 538, y la Biblia habla de un periodo también de 1260 años, y que lamentablemente encaja tan perfectamente en el año 1798, cuando el papado, ¿no es cierto?, es tomado preso, es llevado al exilio, el año siguiente muere, y pareciera que el poder ese se había terminado, pero la Biblia decía que la herida de muerte que fue sanada, y hoy día no vemos que el poder ha terminado, sino sigue existiendo con todas las atribuciones, y vamos a decirlo con mucha sinceridad, no solamente religiosa, sino también política. Bueno, y esa influencia ha crecido bastante. Entonces tenemos que considerar estos elementos que se mencionan en la profecía para que podamos aplicarlo en la historia, en quién es el que en quién se cumple lo dicho en la profecía. Nosotros tenemos que preocuparnos de estudiar a quién está apuntando lo que dice la profecía. Entonces, tenemos que, aquí hay un poder diferente cuando en Daniel 7 se menciona este poder, dice que es un poder distinto a los demás. Entonces, estamos hablando de un poder político-religioso. Si nosotros recordamos Babilonia no es un gobierno político-religioso. No está, podemos decir que está un poder aquí. Está los demás imperios no tenían esa connotación como este poder al cual está apuntando esta profecía. Vamos a seguir conversando acerca de un tema tanto delicado, pero Estados Unidos y Babilonia están en la profecía y uno dice, ¿y cómo entienden que está hacia ahí? No se menciona Estados Unidos, no se menciona ningún poder de lo que está actuando, pero se mencionan símbolos que, claro que, sí, que lo que habla que la Biblia encajan perfectamente con lo que ha sido, por ejemplo, Estados Unidos, cómo nació, cómo creció, cómo fue su poder. Por ejemplo, mencionamos que Daniel 13:1 se habla de una bestia, de un poder, ¿no es cierto?, que crece, que tuvo una herida mortal y que fue sanada. Pero del 13:11 en adelante se habla de otra bestia que sube de la tierra. La primera subía del mar, donde hay muchas aguas, de esta sube de la tierra, y que tenía dos cuernos. Entonces, un lugar desierto, un lugar donde de poca población. Ahora, ¿sabes? Creo que es bueno que mencionemos el hecho de que cuando esto ocurría en Europa era el lugar más poblado, donde había mayor población. Y cuando miramos, por ejemplo, hacia América del Norte, podríamos decir de que era un desierto. Había poca población, habían algunos aborígenes allí habitando, pero la población era muy escasa. Entonces, cuando leemos ahí Apocalipsis 13, 11 y 12, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, que hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí estos dos cuernos que hablan de los dos políticos, los dos poderes, el poder político y el poder religioso, estos cuernos. Entonces, este cordero es un animal manso, pero después llega a hablar como dragón, porque ahora Estados Unidos es una potencia mundial. Entonces, tenemos que reconocer que Estados Unidos tuvo un comienzo muy humilde. Si recordamos la historia de Estados Unidos, cómo llegaron allí, los primeros peregrinos que llegaron a bordo del Mayflower. Y allí comienza todo. Y cuando Estados Unidos comienza, comienza con la base, podríamos decir, base bíblica. Su constitución estaba basada en las Sagradas Escrituras. Incluso ellos, como habían huido de Europa, donde había la persecución religiosa, por el hecho de ser protestantes, habían tenido que huir porque se los perseguía y se los mataba. Llegaron allí y una de las cosas que dijeron en su constitución de que iba a haber libertad, una tierra de libertad. Pero ahora las cosas han cambiado. Lógicamente, cuando se escribió esto y Dios le abrió el entendimiento a Daniel para Daniel y Apocalipsis, especialmente Juan, ¿no es cierto?, lo escribiera, ellos muchas de estas cosas no las entendieron porque faltaba mucho tiempo para que se cumplieran. Hoy día es clarísimo. Incluso yo mencionaba durante la semana que, si no recuerdo mal, 1851 ya se hablaba de este como un poder que estaba aquí representado en Apocalipsis 13. Y algunos decían, pero ¿cómo es si estaba recién naciendo una nación? Estaba recién creciendo, no tenía poder, era atacada, no tenía ejército, el ejército era pequeño, era un nominal ejército. Pero hoy día no podemos decir lo mismo. Y por otro lado, no podemos hacer lo mismo como ha hecho alianzas también con un poder de la primera bestia. Vamos a ser sinceros en ese sentido. Como también ha hecho alianzas con ellos, como en su congreso, que nunca se esperó hablar ese poder, ¿no es cierto?, en el congreso también allí. Revise usted las informaciones que pasan respecto a esto y se va a dar cuenta que efectivamente Estados Unidos está en esta profecía, cumpliéndola como un poder que le va a dar poder a la primera bestia. Así es. Como tú dices, este era un poder que, o una nación que tenía muy poco poder. Recordemos que este Sitting Bull o toro sentado, con sus hombres, con sus aborígenes, exterminó un ejército de los Estados Unidos, ¿eh? Un batallón. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros pensar en ellos que iba a tener este desarrollo tan grande? Bueno, la profecía ve hacia el futuro y ve no solamente el tiempo que nosotros vivimos, puede que en este momento no se estén cumpliendo algunas cosas, pero se van a cumplir. Tenemos que tener la seguridad de que lo que dice la Biblia se cumple tarde o temprano, se cumple. Claro, y por otro lado, vamos a volver a hacer énfasis, como lo hicimos la semana, que esto es una cuestión de adoración, a quién estoy adorando. Y entonces, uno puede adorar libremente, pero aquí incluso la Biblia habla de que va a ser obligado a adorar a la bestia, a la primera bestia, adorar al dragón, a Satanás, y hay un poder que está haciendo lo imposible para que así lo adoremos. Apocalipsis 14:9, si usted lo encuentra en su Biblia, dice lo siguiente: y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con el fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Se está refiriendo a Satanás, que está siendo atormentado. Pero sabes una cosa, seguramente si alguien escucha lo que acaba de decir, de imposible, ¿cómo yo voy a estar adorando a Satanás? ¿Sí? Eso es ilógico, eso no cabe. Sí, realmente, porque la persona cuando no adora a Dios y adora a otro poder, otro representante, no va a ser una adoración que Satanás se presente así, y más aún, porque cuando hablamos de Satanás hay quienes piensan en Satanás como ese ser con el tridente, rojo, con cuernos, con cola, en fin. Entonces, eso es imposible. Pero hay un poder que representa al enemigo, y el hecho de hacer caso a lo que dice, el hecho de seguir sus indicaciones, se está adorando a aquel quien lo está guiando. Claro. Recuerde que el texto dice que y no tienen reposo de día y de noche, y adoran a la bestia. El problema de adoración es una cuestión bastante importante. Sí, sí, adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su frente o en su mano va a estar dentro de los salvos. Por lo tanto, el asunto de adoración va a ser algo muy puntual en el tiempo del fin. Bueno, hemos conversado acerca de esta situación puntual de Estados Unidos y Babilonia. Hemos visto que hay una bestia que tiene una herida mortal que fue sanada, y proféticamente está dado por los 1260 años de un reinado realmente espantoso en relación a la persecución con los cristianos. Pero Bertín, en el año 1798, se derrota, ¿no es cierto? Lo lleva al exilio, muere el Papa y pareciera que ahí termina su poder, pero vuelve a, dice la escritura, que iba a ser sanada y fue sanada. Después vemos que esta situación aparece una segunda bestia, y que nosotros la hemos identificado como Estados Unidos, que nace allí por el 1700 y algo, justamente en este periodo, y que de alguna manera va creciendo, y hoy día no, nadie podría creer que no es una nación grande, que no es poderosa, que está dominando el mundo, y que muchos de alguna manera miran y cifran su esperanza en ese poder, pero que ha hecho alianzas también con el poder de la primera bestia, en este caso el poder del papado. Lo hemos visto en sus congresos hablando, y esto marca un hito de profecía, un hito de alguna manera que nos indica algunas cositas muy puntuales. Ahora, cuando se habla de Babilonia, tú recuerdas que mencionamos, sí, a Babilonia la Grande, es algo que está identificado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como un símbolo de un poder, ¿no es cierto?, que engaña. Porque Babilonia exactamente existió, como también existió Jerusalén, pero son símbolos los dos de una, de la nación de la gloriosa, y Babilonia, correcto, de perdición. Yo creo que es bueno que nosotros recordemos lo que esto significa en la Babilonia. La Torre de Babel dio una prueba de los deseos de sus constructores, al igual que Lucifer, de subir sobre las alturas de las nubes y ser semejante al Altísimo. Ahora, aquí estos habitantes de Babel querían salvarse por sus propios medios, tener una torre muy alta, que si venía un diluvio ellos pudieran subir a la torre y salvarse del diluvio. Ahora, ellos no creían o se negaban a creer la promesa que Dios les había hecho, que no iba a ser destruido más por un diluvio la tierra. Ahora, Babilonia significa confusión. Y este poder lleva precisamente hacia la confusión, esta Babilonia de la que hablamos. Y el Señor lo que pide acá, que nosotros tenemos que huir de esta confusión. En Jeremías 51, 6 y 7 dice: huid en medio de Babilonia y librad cada uno su vida. Y sigue luego en Jeremías 51, 53, dice: aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrá a ella destructores o destruidores, como dice acá la palabra de Dios. Entonces, se nos habla de que Babilonia va a ser destruida. ¿Y quién se encuentra en Babilonia? Lógicamente que también va a ser destruido, claro, con ella. Por eso que se nos llama a salir de ella. Y recuerdo que hicimos también el alcance de que existe la iglesia y existe el pueblo de Dios. Existe la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, es una sola iglesia, y existe también el pueblo de Dios, la iglesia verdadera, en contraste con Babilonia y sus hijas, porque a Babilonia se le llama la ramera. ¿Por qué? Porque tiene relación con el mundo, relación ilícita con el mundo. La iglesia no puede tener relación con el mundo. Ahora, al analizar, tú lo habías mencionado, capítulo 12, capítulo 17 de Daniel, la coloca de una manera muy clara. Capítulo 12, una mujer pura que representa a esa iglesia. Capítulo 17, la ramera, y luego hace unas descripciones en los siguientes versículos: una está en el cielo, vestida de sol, con una estrella, atacada por el dragón, madre del remanente. Ese es capítulo 12. Y el 13 la identifica sobre muchas aguas, ya lo hemos leído, vestida de púrpura y escarlata, te puede hacer la asociación, adornada con oro y piedras preciosas, también puede hacer la asociación, sentada sustentada por el dragón. Fíjate que acá el dragón ataca a la mujer, y en este caso es sustentada por el dragón. Ese es el otro poder del capítulo 17, y madre de las rameras, que es una cosa muy fuerte. Pero el llamado, ¿qué es lo que pasa con el llamado que hace Apocalipsis 18, el 1 al 4? Que salgan de ella, ¿no es cierto? Y voy a hacer énfasis en este sentido porque es muy importante que hagamos, aclaremos una situación: que salgan de dónde. De Babilonia. De Babilonia, ¿cierto? Ahora, yo creo que es bueno que también lo digamos, que aquí está hablando al pueblo, dice, salid de ella, pueblo mío. No dice salid de ella, iglesia mía. ¿Ah? La iglesia es una, la iglesia está. El pueblo es el que está repartido por todas aquellas iglesias de las que habla Apocalipsis 17. Ahora, aunque están en esas iglesias, ellos no pertenecen allí. ¿Por qué? Porque son personas sinceras que están sinceramente equivocadas. Y llegará el momento en que el Señor les haga la invitación: salid de ellos, pueblo mío, y ellos van a salir y se van a reunir junto con la iglesia. Y volvemos a hacer el énfasis que lo habíamos hecho durante la semana, porque el texto es tan claro en este sentido, diciendo: yo oí una gran voz del cielo. Estoy leyendo capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, y tú mencionabas pueblo mío, pero está hablando de salir. Correcto. Entonces significa que ese pueblo no está en el carril correcto, en la iglesia verdadera, ¿no es cierto?, sino está afuera, pero son sinceros. Entonces los llama a salir, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis las consecuencias que eso significa. Y es un llamado muy sincero, muy sentido, para que nosotros hagamos caso y nos orientemos a estudiar la palabra de Dios y decir a quién estoy adorando, en qué lugar estoy adorando. Y yo creo que una vez que usted comience a estudiar, se va a dar cuenta, y el Espíritu Santo lo va a iluminar para tomar la decisión correcta, antes que sea demasiado tarde, para participar también de la bendición que es estar en el pueblo de Dios. Bueno, los invitamos para que usted converse, lea la palabra de Dios y ve especialmente los acontecimientos mundiales, y en qué sentido están apuntando a lo que estamos conversando nosotros. O sea, está el mundo convergiendo, ¿no es cierto?, a buscar una unidad, y en esa unidad dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Y recordemos que la unidad debemos buscarla, sí, pero en base a la verdad, no en base a otra cosa. Y no podemos sentarnos y decir, claro, mira, vamos a conversar, pero no toquemos los puntos discordantes. No, tenemos que sentarnos con la Biblia abierta y ver qué es lo que dice la Biblia. Y si yo estoy equivocado, yo tengo que ser suficientemente honesto para reconocerlo. Agradecemos su atención, que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. La ambición de Babilonia es que el mundo entero la adore. Piénselo. Que el Señor le bendiga, un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.